Y no nos quedamos con lo que dice la señora presidenta. Por lágrimas. Remarcando y apuntalando. Con qué libro se educó esta que había bestia la compañera. Señalando que iba a trabajar con un fuerzo, fuerzas policiales para queda esta mierda poder que nos mata sin importarle. No le creemos. Lo que ustedes ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Tenemos que hablar. Si somos obreros, curas o médicos. Y aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Nosotros estábamos realizando un programa en vivo aquí en esta radio que ahora sale los domingos. Nunca es tarde. Ahí pudimos transmitir en directo lo que estaba sucediendo con todo el dolor y la angustia que quedaba muerto. E inmediatamente junto a amigos, nos acercamos a Capital Federal. Como todos los que entendemos que somos compañeros de clase. Sus palabras tan dulces, que tan claras, cambiamos por truenos. Y estuvimos hasta altas horas de la noche con la incertidumbre de creer que también esa bala represora se había llevado la vida de él. Y ahora vemos la incertidumbre que se vivía era mucha, que viaja. Pero también mucha. Parte de clase porque pudo entender que ser solidario por las es una cuestión de clase solidaria. Y cárceles, claro, no tenemos un manual. Baje las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos mejor en un momento, sigue utilizando. Cada crimen. Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Días después, dejamos ir las demás. Ahí estuvimos. A un ángel. escuchando. Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. Por eso, hoy vamos a escuchar. ¿Dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Dónde podemos estar y no de acuerdo? Si somos obreros, curas, médicos, no podemos tener juicio. Y aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Y al ángel de la bicicleta lo hicimos delatar. Felicidad. Ni la vida ni la muerte se rigen con sus ganas y sus dulces. Para que puedas entender tu vida, voy a cubrir tu lucha más que de la lucha diaria. Invitaba a cada uno. Voy a cuidar tu bondad más que de esta manera. Y aquí solo hay pibes comiendo. Muy largo. Pero me parece que es fundamental alterar la vida y cambiarnos, transformarnos. Estudiantil con la paz. estuvo al frente en la lucha por la recuperación de Sacetru. Impulsó el movimiento estudiantil, el centro de estudiantes en el Simón Bolívar de Sarandí, donde cursó la secundaria. La sede del CBC de Avellaneda lo tendrá para siempre en su historia como uno de sus principales organizadores, probablemente el principal. Por su gran autoridad política, sus compañeros de la UJS lo apodaban fraternalmente el jefe. Militaba desde hacía unos meses junto a los ferroviarios. Participó electo como delegado de los tres últimos congresos del Partido Obrero. Fue trabajador metalúrgico, fanático de la música y el cine. Incursionó en distintos proyectos musicales y estaba definitivamente, y estaba definido su ingreso a alguna de las escuelas artísticas de Avellaneda. Adoraba a sus hermanas y a su hermano mayor. Marianito, el Benjamín de nuestros adultos de la zona sur, era concienzudo, parsimonioso, siempre ávido de información política, tenaz como pocos. Cursó 2 años del profesorado de historia en el Instituto Número 1 también de Avellaneda. Nunca se achicó ante situaciones difíciles. Que se encontrara en la primera línea de lucha junto a los obreros no sorprende. Confesó en repetidas oportunidades su deseo de luchar durante toda su vida, una necesidad que había hecho con pasión. La juventud y la clase obrera han perdido a quien ya era un gran cuadro político. La lacra burocrática a la que combatió con energía, pasión e ideas cegó su vida cuando apenas contaba con 23 años. En nuestro recuerdo, en estas horas tremendas, se mezclan decenas de anécdotas políticas y personales, todas lozanas y divertidas, quizás el resultado, el mejor, de las luchas compartidas. Sus compañeros más cercanos los recordamos por su gran compañerismo. Reconocía y defendía a ultranza el valor de cada uno de aquellos que combatían codo a codo con él y compartían su lucha y sus ideales. Marianito va a estar presente en cada día de nuestro futuro. Qué pena, Mariano, tener que decirte tan temprano hasta la victoria, siempre compañero. Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Y la lucha de todos los trabajadores. ¡Viva la clase obrera! Habla, habla para todo el país, de todos los argentinos. La doctora Cristina Fernández de Kirchner. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista, si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones, si no,

Sí, la de la general, la que siempre hago cuando está Tata. Estamos hablando de Susana. Exactamente. Le mandamos un saludo. ¿Sabes lo que fue estar con la compañía con el Tata? Alucinante. Me gustaría que me cuente. Vamos a tratar de hablar un poco de lo que significó el encuentro. Después vamos a ver qué vivió. Hubo varios días de mucha presión. Fue bastante. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? También a Roque. Si somos le mandamos saludos a Walter también, verdadero. Puros secretarios. Está escuchando la radio. Seguramente. Cris Ibáñez también. Pero se la extraña bastante. ¿Le parece que nos vamos a la tanda de sí, media me hora para luego regresar con el programa del día de hoy? Me parece perfecto. Me parece rápido. Sí. Bueno, nos vamos entonces a lo que corresponde para luego regresar con el programa. Cambiamos ojos.

Vietnam, estamos en proceso muy complicado también, estamos en integrándonos al mundo, a la comunidad internacional para poder aprovechar todos los recursos existentes para servir al desarrollo de nuestro país. Ese desarrollo para servir todo el pueblo vietnamita, porque más con cualquier otro pueblo es el más sufrido de este planeta, me parece, porque tantas guerras hemos sufrido y tantas guerras, también que muchas guerras, todas guerras que hemos ganado también para poder sobrevivir. Es lo que podemos sentir orgulloso de ser vietnamita por haber ganado tantas guerras. Pero también tenemos otro frente importante, el frente en contra de subdesarrollo, en contra de la pobreza, en contra de analfabetismo, que hemos ganado también los últimos años. Eso gracias a la política de país de nuestro gobierno, de nuestro Estado, dirigido por el Partido Comunista de Vietnam. Y también gracias a la política de insertación a la comunidad internacional para poder nosotros aprovechar lo que nos puedan brindar a partir de desarrollo de los países demás, integrándonos para también reducir, disminuir el riesgo de estar solo, porque realmente ustedes saben que en la guerra que hemos ganado no era simplemente Vietnam, sino con el apoyo de la comunidad internacional, incluso de Argentina. En los años 60, 70, Argentina ayudó muchísimo a Vietnam. Eso marcó un hito histórico entre la relación entre Argentina. Y entonces, en la actualidad, con la globalización, Vietnam, nosotros hemos puesto nuestro enfoque en esa tendencia de ¿cómo se llama?, de lograr nuestra independencia económica, independencia comercial, independencia social. Logramos que lo social se garantice, pero también que se siga creciendo la riqueza de la nación para poder redistribuir nuestra población. Dígame, ¿cuál es la relación comercial que tiene hoy Vietnam con Argentina? Es decir, ¿qué vendemos? ¿Qué nos venden y qué compramos, ¿no? Yo te digo que estamos en mejor momento, la relación entre Vietnam y Argentina, tanto en sector político como cultural, económico, educación, tecnológico. La verdad que estamos muy contentos por ese crecimiento, este aumento y fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre Vietnam y Argentina. Es un símbolo de la relación sur-sur. Específicamente este proceso de fortalecimiento de vínculos bilaterales en Argentina se dio un mayor impulso con la visita de la presidenta Cristina Kirchner en 2013, y entonces esa visita contaba con un aumento, o sea, posteriormente, un aumento de intercambio comercial entre Argentina con casi 50% en 2013, luego la visita, y esa tendencia de aumento, de crecimiento, de intercambio comercial entre Argentina siguió vigente los últimos años, 14 y 15, se ha notado un aumento muy notorio en eso. Eso significa que Vietnam y Argentina hemos establecido una confianza de amistad entre los pueblos. Thank you. Caja de lecciones muy importantes, da la sensación de que está muy lejos o que lo que le pasó fue hace demasiado. Todo eso pasa hoy. Hoy en día en el mundo, para funcionar el país, y bueno, se tiene que enganchar en la Organización Mundial de Comercio y tiene que engancharse en los financiamientos internacionales y ser parte del conjunto. Ahora, dentro de esa parte podés tener un protagonismo de tracatrán del imperio o no, o tener dignidad también y pararte bien en este mundo. Bueno, el Vietnam se para bastante bien, es la segunda economía de crecimiento de Asia, y ya van a ver ustedes cuando hagamos nuestra presentación, que hace no mucho rato eran un agujero lunar, un espanto. Y bueno, han salido adelante. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que se dio el año pasado. Cambiamos ojos. Por cielo. Está muy bien, pero se nota que sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno. Aquí no vamos a decir dónde. Sacamos cuerpo. Luego sacamos todo. Pero bueno. Todo.

Segundo encuentro, y bueno, como siempre, de verdad que te llena de nuevas cosas, salís como convertida todo el tiempo, y estuvo muy lindo, fue bastante impactante, fue muy diferente al del año pasado en Salta, ¿verdad? Porque había como una participación diferente de las mujeres y de los hombres de Salta, a pesar de que sí hubo como un poco de rechazo al principio, pero luego una solidaridad muy linda, o sea, como mucha cercanía espiritual, por decirlo así. En este fue como más confrontativo, como que la gente no quería participar, había un rechazo que se sentía en el ambiente y varias cosas, pero estuvo, o sea, dentro de todo, ¿verdad? Las ponencias y toda la vaina estuvo muy lindo, o sea, participé en la mesa latinoamericana y fue muy linda la experiencia. ¿Quién se sumó aquí en la mesa? Nos vamos agrandando. Cambiamos. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Bueno, nada, llegué cansada, pero... Vamos a ir un poco, cambiamos un poco, estamos escuchando a Daniela, a Shani, que nos va a contar cómo lo vivió ella, y es ¿no? Como contaba, ella lo vive, lo vivió como un hecho. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. La mujer va en plata, y por eso es interesante. Estaba ya ni de escuchar percepción, pero de plata, claro, cuando estaba la idea de aquí. Me faltaba mucho eso, la violencia de la televisión que habíamos llevado a nosotras mujeres, desvirtuando la represión que ellos por eso escuchamos a Sani. Es mi primer encuentro y bueno, yo tengo otra lectura del encuentro porque bueno, nosotros aunque nos movilizamos en Venezuela por distintos movimientos sociales, o sea, ver tantas mujeres juntas luchando por una misma causa que es el feminismo popular, el antipatriarcado, fue una experiencia de verdad significativa. Y algo que a mí me marcó así mucho y me dio mucho como ruido fue la represión, que aunque algunas compañeras aquí en Argentina no le digan así, pero bueno, en mi país le puedo dar esa lectura. Acá lo llamamos represión también. Sí, claro. Para mí fue una represión por parte de los policías y estos nazis en contra de las mujeres. Además que eran, o sea, yo iba por esa parte, ¿no? Y eran mujeres con niños y mujeres embarazadas, o sea, y no había criminales, no había terroristas, no había ningún tipo de esto para hacer tal... O sea, tal cosa como lanzar esa bomba de lacrimógena y había mucha afectación y eso me impactó mucho porque como he dicho muchas ocasiones, nunca había tragado bomba de lacrimógena porque bueno, en mi país hay otro contexto de las manifestaciones populares, independientemente sea de la ultraderecha o sea del gobierno revolucionario o como quien dice nosotros los revolucionarios. Que nosotros cambiamos su voz. Ahora sí. Igual llegamos a Venezuela, estamos arriba y Argentina, no quiero resaltar esto como que habrá quedado impactada con la represión y bla bla bla, pero obviamente no vienen de, igual ellas vienen de un movimiento, de, digamos, tienen todo un laburo, un gran afectado. Sí. A mí lo que me quedó muy impactado, o sea, lo que me impactó mucho cuando ella relataba que hacía colas por zonas sexuales, o sea, de un sector cual fuera, y como que tenían una actitud totalmente, no puedo decirlo como, digo, o sea, ella contó un ejemplo de una chica lesbiana, la colgaron en la plaza y le ponen carteles. La golpearon, la golpeaban, como si dejaban cicatrices como para que les quede su cuerpo marcado. No podemos elegir con qué más. Bueno, igual es un, digamos, también es un país totalmente distinto a si lo ponemos a comparación de y bueno, cuando Dani ya pasó el audio de Dani, digo, Honduras está viviendo una dictadura, digo, fueron las tres compañeras de distintos países con posiciones políticas y muy enriquecedor. Sí, hubo muchas compañeras y además lo que también lo que llamó la, bueno, esto como que Daniela todo el tiempo resaltaba, después ya tuvo caso y una casa antes de la charla, todo el tiempo en su discurso resalta de que muchos países no saben que los libros hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos. Mi nombre es Sol y estamos acá en la radio comunitaria de Moreno, Buenos Aires, de Capital, ponerle una hora, queríamos que tengamos una ubicación. Bueno, más que nada queríamos prestarte el micrófono para que cuentes acá en el distrito de Moreno cómo está tu causa y sabemos que el único vas a declarar y que quieres compartir con los oyentes porque conocen lo que estás pasando en Moreno. Bueno, bueno, es como que están contando el próximo lunes, estamos dos personas de la comunidad, dos hermanos que están siendo imputados por daño, y bueno, yo tengo por la carátula que está en el municipio, solo por el hecho de defender nuestro territorio de la contaminación, del avance de la construcción petrolera, la justicia manipuló una causa para hoy tener que enfrentar esta situación tan dura, tan difícil, como que nosotros fuéramos como delincuentes, cuando nosotros lo único que hicimos fue defendernos en nuestra propia casa, en nuestro propio territorio. Y lejos estamos de querer alguna vez haber intentado o haber pensado en matar a alguien, de lo cual hoy se nos está acusando, ¿no? El lunes se va a llevar en el juzgado penal de Zapala iba a empezar el juicio y bueno, para nosotros tiene que ver con esto, ¿no? De un juicio en el marco de una provincia en donde el pueblo mapuche se levanta contra la explotación petrolera, contra la explotación minera y se interpela a este modelo extractivista y por lo tanto el Estado necesita un juicio ejemplar como el que vamos a atravesar nosotros, en donde muestren qué es lo que va a ocurrir con aquel que lucha y pelea por en este caso como el pueblo mapuche, por la defensa y por la no contaminación. Estábamos en la comunidad y nos damos cuenta en el marco de esto nos acercamos a este lugar y había una mujer que era una mujer de policía, que nosotros en ese momento pensábamos hermana de la empresa Apache, hubo una pequeña discusión con ella, cuando se dio cuenta finalmente que no nos podía notificar, que no nos pudo notificar, ella misma le dio una orden a las tomadoras que tenía una empresa ahí apostada en el alambrado que había puesto la comunidad, para que ingresen. Cuando las topadoras comienzan a moverse sobre nosotros, es que decidimos resistir o intentar o tratar de frenar esa medida con piedra. Fueron arrojadas. Lamentablemente ocurrió un hecho que nosotros no lo planificamos ni lo pensamos, ni es más, ni sabíamos que había ocurrido. De hecho, nos dijimos una hora después que la oficina de justicia había tirado de piedra con una piedra en la cara. Entonces, a partir de ahí se inició una causa penal que, como les contaba, al principio era por lesiones y después se transformó en una tentativa de homicidio, que es la carátula con la cual vamos a intentar este juicio. ¿Es la carátula de la que la fiscal pide 15 años? Pide 15 años de prisión, por eso es que nosotros vemos que la desmentida en esta causa, la rigidez, lo comparamos siempre con lo que aquí nos pasa y la provincia que hizo la justicia. Finalmente son condenados a 10 años de prisión cuando ellos matan a nuestros jóvenes, matan a personas pobres aquí en los barrios de Argel, porque también de cacería. A nosotros por defendernos en el territorio y reconocemos que digamos que hubo una persona herida, pero que jamás hubo intencionalidad con ella, y además porque sus propios estudios médicos, estudios forenses, dicen que jamás estuvo su vida en riesgo, pero sin embargo sí la justicia con toda la discriminación carga con toda la fuerza de la ley en nuestra corte nos pone esta carátula que es la de homicidio, realizando una condena de 15 años, mientras en otros momentos cuando la comunidad denunció hechos de violencia y de contaminación jamás se investigaron. En primer lugar, estamos contando de que la serie estamos presentando que ve dentro de la contaminación que iba a llevar, estamos haciendo información y por lo tanto la contaminación está en el agua, en la tierra, en el aire. Eso va generando no solamente impactos en la salud, sino también en todo el entorno, ¿no? En los animales, en los animales, en el agua, en el mar. La contaminación es tan grande y a un nivel tal que todos los sectores están contaminados. Tanto como el gobierno provincial como nacional, en cuanto a los derechos que tenemos como pueblos originarios y que nos ha costado décadas, años poder conseguir, prefieren ocultarlo, prefieren no cumplirlo y sí garantizarle todo a las empresas petroleras en este caso para que vengan y saquen el territorio. Entonces sí le dan todas las garantías, sí le ponen a disposición todo el brazo represivo de la justicia, de la policía para que puedan ingresar, pero eso implica obviamente dejarnos sin derechos a nosotros. Sí, lo que algunos señalan como la década ganada es la década ganada para muy pocos. Por supuesto, no. Están haciendo un modelo, ¿no? Totalmente. Se está cortando la comunicación telefónica, ahora vamos a intentar. Cambiamos ojos. Es interesante, Sol. Hay que agregarle también esto, que es una justicia patriarcal y machista, racista, xenófoba. Digo, no es por nada que imputan a tres compañeras y compañeros que son de pueblos originarios, donde están sacando las tierras, donde se están aparte de contaminárselas, se las están saqueando, aparte no es una piedra, o sea, y ellos venían con armas, con topadoras, o sea, venían a atacar y a destruir y a lo que fuera, que hacen siempre. Digo, pero, esto me venía hablando con Camilo, que es mi hijo, amigo de Chico, que me tira la radio. Ay, ¿qué van a hablar ahí de Facebook? Le venía a contar qué cosa, ¿no? Pero ¿por qué? Por eso quieren sentar un precedente. Porque si encarcelan a tres personas que están defendiendo su tierra, que viene una empresa a querer quitársela, es como poner un miedo de decir, no, se quejen, mirá lo que te va a pasar. Entonces nosotros nos encontramos con dar un presente de lograr correr a estas compañeras de ese pensamiento. Es muy importante el hecho. Entonces, que aquí, además, la verdad que esta empresa esto que es muy importante, ellos quieren sentar precedentes y eso lo hacen matando y reprimiendo. Nosotras también, como feministas, vamos a sentar precedentes de correr a matar. El lunes 26 hay una muy clara y del 1 al 5 de noviembre va a ser un piso que va a estar We'll be right back.

Bueno, lo que pasa es que el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina es un referente para el feminismo popular en América Latina, digamos, no porque sea solo un encuentro de feministas, pero digamos la construcción diversa de las mujeres que hay en este escenario, las discusiones, cómo entender a las mujeres como un sujeto político dentro del movimiento social que se piensa a la sociedad, que le habla a la sociedad, digamos, vuelve este escenario muy referente y pues para mí es como muy... tiene mucha potencia y es muy muy interesante como haber podido participar de él en este contexto. Bueno, ahí escuchábamos cómo cambiamos lo que estamos la situación en cada sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por Bueno, en este momento, ¿verdad? En Honduras estamos pasando por una mala racha, diríamos, ¿va? En el 2009 nos prohibieron el uso de la pastilla del día después, que es la PAE, entonces desde ahí ya nos están obligando a no decidir sobre nuestros cuerpos. Estamos llevando un proceso muy fuerte porque muchas de las chicas están siendo embarazadas a muy temprana edad y no tienen derecho para poder tomar su pastilla, ¿verdad? Entonces no tenemos como leyes sanitarias, ni tenemos como un centro de salud prioritario donde nos puedan dar una alternativa diferente. Entonces se está llevando muy fuerte todo lo que es la sexualidad y todo lo que es decidir con nuestros cuerpos. Se está llevando ahorita una campaña que se llama Porque Yo Amo Elegir, que está hablando un poco sobre eso, ¿verdad? Sobre por qué es importante, es el único país en Latinoamérica que tiene prohibido el uso del anticonceptivo y es como un tema muy fuerte. Bueno, ahí escuchábamos a Adriana tratando. Vuelvo a... soy muy reiterativa, pero estoy en una dictadura constante y digo, no por nada, lo que también compartí ayer en la charla es que está prohibida la participación después, chicas, muy chicas, a partir de los 12 años, que han pasado, que van a prohibir lo demás de que van a partir. O sea, no solamente que prohíben la participación del día después, sino que... por no tener un cuerpo como para parir, los deseos quizás tampoco, porque las violaciones son muy duras. La que va a marcar la condición, su forma de ver, por las paredes del baño, y va a encontrar de algún modo la sociedad. Baje las armas. Bueno, el tema de... hay una objeción en la ley y solamente en abuso sexual, en violación y en malformación, pero eso casi nunca se cumple porque hay mucha religiosidad y creo que nosotros ahorita tenemos un nuevo debate común antipatriarcal en ese sentido y por eso como nos estamos declarando feministas y también por el pronunciamiento del presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Pero también vivimos en una guerra económica y hay muchas chamas y muchas mujeres venezolanas ahorita que no tenemos el acceso a los anticonceptivos. Entonces hay muchas mujeres embarazadas en condiciones de alto riesgo, hay mucha mortalidad en la maternidad, maternidad, en todo lo que tiene que ver con el aspecto de las mujeres. Y bueno, creo que es para problematizarnos y dar otro contexto de lectura en la revolución venezolana. Daniela es una dirigente comunera, que estaba comenzando recién, muy joven, y la verdad es que la pelea que tienen y a partir de la muerte de Chávez también como que siguen luchando y siguen peleando por más de los hechos. Lo debemos destacar, cada región, cada provincia tiene su particularidad, pero todas tienen su mismo matriz, el patriarcado de un todas tenemos la misma lucha contra el patriarcado. Y Digamos que en términos generales, pues Colombia tiene una particularidad y es el conflicto armado interno que vive el país, ¿no? Y en ese sentido, pues un logro importante de las mujeres y el movimiento de mujeres y de las feministas en Colombia es haber puesto, digamos, como en la discusión de la agenda pública de la construcción de la paz, lo que ha pasado con las mujeres, cómo hemos sido afectadas y victimizadas por los actores armados y por el, digamos, el control sobre los cuerpos y las vidas a partir de la ocupación de los territorios por la militarización de la vida cotidiana en las ciudades y en los campos. Paradójicamente nosotros tenemos avances legales, normativos, de políticas públicas muy importantes. Digamos que Colombia se jacta de tener unas normas muy diversas, incluyentes, protectoras de los derechos de las mujeres, pero bueno, tenemos un camino muy largo para lograr que estos derechos en la realidad se cumplan para las mujeres, particularmente pues lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto legal, el acceso a servicios de salud y pues un tema, digamos, como fundamental, y es la prevención y la protección frente a los feminicidios y las violencias basadas en género como en la vida cotidiana. Yo quisiera como aprovechar esta pregunta para hacer hincapié un poco en la situación de las mujeres que son detenidas en las cárceles colombianas, también como desde una postura abolicionista, uh-huh, frente a la cárcel como sanción. En Colombia tenemos alrededor de 9.500 presos y presas políticas, donde no solamente hay personas detenidas por digamos ser combatientes de grupos insurgentes, sino luchadores sociales, víctimas de montajes judiciales y líderes y lideresas sociales y políticas que están detenidas por la criminalización de la protesta social y popular. Entonces, en ese contexto, además de que vivimos una crisis humanitaria frente al, pues digamos, dentro de las cárceles en el país, los detenidos y las detenidas políticas son el enemigo del Estado dentro de las cárceles y son tratados de esa manera. Digamos que hay unas restricciones mucho más complejas en términos de el acceso a condiciones de bienestar, posibilidades de organización, posibilidades de continuar de estudio, trabajo, digamos como de que se vive la doble represión, no solamente por estar ya en la cárcel, por investigados o condenados por un delito, sino más por específicamente ser detenidos y detenidas políticas. Y la cárcel, pues la cárcel es uno de los escenarios fundamentales de la reproducción de los roles y los estereotipos de género, sobre todo alrededor de lo que implica ser cuidadoras de otros, el refuerzo que hay a partir de las actividades y la vida cotidiana en el rol, digamos, tradicional como mujeres, es una cosa como fuerte, impactante, y creo que lo más complicado allí es la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en su máximo esplendor. La lucha y también nombraba la criminalización y como que está pasando ahora, criminalizan después, porque criminalizan a veces estamos hablando de la criminalizada por el tiempo, estamos muy ajenos, estamos viviendo también, nos hacen creer que vivimos en un país sin dictadura, pero yo creo que dejo de ella todavía hay. Está claro que pasado, obviamente, podemos salir a reclamar y bla, bla, bla, porque de hecho que es más fácil en este momento que me vivimos en la semana. Muchas feministas que decimos no por nada pasó lo que pasó, con un porqué muy importante. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. En el momento que se estaba haciendo el encuentro, se estaba informando a través de los medios masivos de comunicación casos de femicidio. Y este año fue muy particular en la Argentina por la marcha del Ni Una Menos. ¿Cómo vivieron ustedes ese reclamo colectivo y si lo percibieron en el encuentro? Porque hubo fuertes críticas que quizás no aparecía hasta que se llegó al consenso de que en noviembre se haga esta marcha nuevamente con Ni Una Menos, la consigna Ni Una Menos. Sí, bueno, yo como que escuché, si no estoy equivocado, vieron como que 9 femicidios. Y bueno, no es aislado nuestras realidades. Lo que pasa es que ya no es evidenciado, sino es algo como casi como ya naturalizado. Como que, ay, bueno, o sea, la mataron, quién sabe qué haría para que le hicieran eso. Y ver aquí que, o sea, que estaban haciendo el reclamo, que nada, ahora se hacía un grupo sentir y que todas nos estábamos solidarizando con eso, aunque vivimos realidades diferentes, fue así como que otro nivel. Decir, bueno, nada, aquí nosotros también tenemos una responsabilidad dentro de nuestros países, dentro de nuestros países, además que nosotros también vinimos como ese tipo de esponja que absorbe como todo y ver como tantas cosas nuevas y sobre todo en lo personal y que ver que bueno, que todas somos maltratadas a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, yo creo que deben haber leyes en contra de esto y más allá de leyes, haber sanciones súper fuertes en contra de esto degenerados que hacen esto. Bueno. Además, lo que señalaba la compañera, ¿no? Aquí en la Argentina por mucho tiempo se instaló la idea de que es un crimen pasional o que es una situación doméstica, ¿no? En realidad es un femicidio y eso hay que ponerlo en términos políticos. ¿Ustedes cómo lo viven? Uy, Honduras es un país bastante machista. O sea, en este momento tenemos 152 femicidios al año. Normalmente siempre se mata una mujer cada 6 horas y están habiendo el año, en el 2013 hubieron 466 femicidios. Dentro de ellos ninguno, es como el 95% es investigado. O sea, notablemente son femicidios y es como muy trágico todo lo que hay con respecto a las mujeres, respecto a sus derechos. Hay una máxima impunidad. Creo que Honduras sería el país más impune del casi de Latinoamérica. Alarmante. Muy duro, pero yo estaba pensando cómo se viven los femicidios en Argentina. Salen los caracas, los ponen la carátula, no judicialmente, en algunos casos y en otros no, los femicidios, pero tampoco se investigan. Sí, ha pasado porque no van a poner a Bueno, justamente ayer, que estuvimos en la calle de Arte, que se hizo en repudio la represión que sufrimos en Mar del Plata, Gabriela, que es una trabajadora del Patronato Liberado, dice, está bien, iniciaron al femicida, entró por una puerta y salió por la otra. Y, está bien, nos hacen creer, por eso digo eso, de que no nos hagan creer y que no caigamos en la inocencia de que, bueno, sí, ahora somos todos una de la lucha de las mujeres y las feministas. Esto se logró gracias a la lucha de las mujeres y las feministas. Hablar de algo que ajá, ¿no? Donde todo el tiempo una feminista las cosas feministas que se hacen atrás de algo que Montenegro. Han logrado instalarlo en Montenegro. Y esos logros no solamente de Montenegro, sino de las instancias de compañeras feministas. Bueno, por eso te digo, seguramente a Montenegro también le habrá venido bien. Enhorabuena que pueda utilizar el término concepto flexible. Pero gracias que las mujeres y las feministas los dejamos instalar y a pelear para que se lo conozca como es flexible y somos Para las almas no te sentirá mucho más con la dictadura, pero hoy en Argentina a veces me da la impresión de que no es la que se consigue así de fácil, pero en general es tan difícil. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué está pasando? Nunca dijo transidio, nunca dijo la mano por contravesti, por una... jamás. O sea, por eso te digo, no nos dejemos engañar. Esa, Diana Sacayán militaba mucho el kirchnerismo, de hecho era una compañera que logró un montón de peleas que le hizo con el ser. Sin embargo, así la matan igual. ¿Por qué? Porque era un travesti. Que ni las mujeres ni los travestis, ni los gays estamos a salvo. No importa con quién estés. Además, había denunciado. Venía denunciando a los policías, venía denunciando. Creo que estaba siendo hostigada también. No es de que se levantaron un día, bueno, vamos a matar a alguien. No, o sea, viene de un trabajo arduo, laburándole algo. No llegó al encuentro, la compañera que estaba llamando de Mar del Plata y no llegó. Estaba. Creo que fue en los días del pueblo. En esos días que no llegó por eso. Porque perdió el mito, lo dejó el mito como lo hicieron a los demás. A las compañeras que estuvieron. Y aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos por lágrimas. Igual cada una tiene ¿qué es el feminismo para ustedes? Pues el feminismo, siempre he pensado de que entre las luchas, una de las mejores luchas es de las mujeres, porque las mujeres lo que buscamos es una reivindicación, como no buscamos como ni poder ni nada, sino que buscamos una reivindicación de nosotras como mujeres, de nosotras como entes políticos, de nosotras como mujeres pensantes. Entonces, para mí, en lo personal, sí pienso que la lucha solo puede ser feminista. Bueno, yo lo voy a resumir en algunas palabras. Para mí el feminismo es respeto, derecho a decidir por nosotras mismas y derecho a nuestros cuerpos, a nuestros territorios y nada, liberación. Para mí es eso. Bueno, para mí el feminismo es la posibilidad de vivir sin tener miedo por el solo hecho de ser. Eso. Bueno, vivir sin tener miedo. Vivir sin tener miedo, y yo le agregaría así, empoderarnos. Con el feminismo me empodero y al día. Pero estando hermanadas, claramente solas nos agarran y nos agarran. Pero también en esta individualidad de andar sola a la calle también se empodera muchísimo. Particularmente a mí, ¿eh? La situación que ella viene viviendo con ustedes. Por las paredes. De hecho, bueno, el lunes ya tiene que declarar. Y calce. El lunes 5 es el juicio. Y vamos a tratar de viajar al lunes para poder acompañarla y para ver la entrevista. Y aquí solo hay pibes comiendo. Bien, entonces estaremos. Por lágrimas. Estamos evaluando el martes. Y bueno, la idea es viajar, o que sea una de cada organización. Y bueno, igual el jueves, ya que ella va a declarar el lunes, pues vamos a ver. Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. Seguro. Estamos. Bien. Moncha. Me conocen por la Moncha. No, digo, no soy anarquista, digo, tengo un dejo de anarquismo de mi juventud, que no, la verdad no, no yo hasta deuda, salvo que me encuentre en mi contenido, muchas ahora no tengo... Pero ahora no tengo... No tenemos ese contexto. Ni siquiera tengo... Bueno, voy a hacer un esfuerzo y voy a votar a esto. No. Está complicado. Yo, como conciencia, me conciencia. Pero por eso no tengo nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿No piensa viajar al exterior como yo nunca? ¿Y cree en el cuento de que no va a poder salir del país? No, no, está lloviendo, mándalo a Fernando. Hace calor, mándalo a Fernando. Hace frío, pero mándalo a Fernando. Es como el comodín de la radio, Fernando. Sí, sí. Nos vamos. Igual eso es una crítica de la jerarquía dentro de la radio, ¿eh? Ojo, hay que empezar a problematizar eso. Igual estábamos. Estuve en lugares que tú no conoces y en situaciones que nunca imaginé. Bueno, por fin el Cintia se quedó en el estudio, ¿eh? Tantos años también caminando bajo la lluvia del sol, ¿eh? Bien merecido lo tiene Cintia. Igual estábamos recorriendo. Pasó algún tiempo y sigo acá. Dime qué harías tú en mi lugar. Dices que muerto vas a estar. Es un pretexto y nada más. No sé, porque parece un problema. Y no espero por ustedes que por los candidatos, no por los barrios, no por lo que significa una lluvia. En el 70 vivían por la paz y en la oficina ahora está. En el 82 pidieron guerra y ahora no quieren ni oír hablar de ella. Todo lo que yo he logrado fue por un precio muy caro. Todo lo que yo he logrado fue por un precio muy caro.